de Diversidad Sexual, de Así Legal, El Closet de Sor Juana y Fundación Arcoiris. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Sexto programa para la formación de jóvenes promotores de los derechos de la comunidad LGBTI. Asistencia Legal por los Derechos Humanos hace Así Legal ha organizado el programa para la formación de jóvenes promotores de los derechos de la comunidad LGBTI desde mayo del 2013, cuando surgió la primera generación de promotores. El programa surgió con los siguientes objetivos. Objetivo general: formar a jóvenes de la disidencia sexogenérica como promotoras y promotores de los derechos humanos de esta población. Objetivos específicos: dar a conocer de manera integral los derechos humanos a las y los participantes, encaminándoles al pleno ejercicio de los mismos y facilitando las herramientas teóricas, prácticas, jurídicas y metodológicas básicas necesarias para su promoción y defensa. Acercar a las y los participantes a los mecanismos de defensa, exigibilidad y justiciabilidad existentes en caso de violación o negación de los derechos humanos, propiciando la práctica y la reflexión con respecto a dichos mecanismos. Proveer un espacio identitario para las y los jóvenes de la disidencia sexogenérica, haciendo énfasis en la toma de conciencia grupal y en las acciones colectivas. Construir un espacio dedicado al análisis, la reflexión y la crítica sobre los temas relativos al ejercicio de los derechos humanos de las personas de la disidencia sexogenérica. Los grupos de las diferentes generaciones de promotoras y promotores se han caracterizado por su visión crítica y analítica. Algunas de las personas participantes ya tienen un arduo camino recorrido en el activismo en favor de las personas de la disidencia sexogenérica, desde colectivos universitarios, organizaciones civiles o la iniciativa ciudadana. Sus El sendero ha sido intenso y entusiasta. Muchas otras empiezan, con el taller, a concretar su forma de resistencia y confrontación, lo cual, por supuesto, no implica que recién adquieran conciencia de su identidad. Desde sus núcleos más íntimos, familiares y escolares, todas hacen diariamente un esfuerzo para derribar tabúes y terminar con la exclusión. Si necesitas más información sobre el tema, puedes visitar la página de Asistencia Legal por los Derechos Humanos Así Legal, www.asilegal.org.mx. Tu opinión suena. Leonora, Paulina, Daniela, gracias por estar aquí con nosotros en Sonidos Incluyentes. Cuéntenos, ¿qué es esto del sexto programa de formación de jóvenes promotoras y promotores de la diversidad sexual? Cuéntanos. Claro, bueno, este programa es una capacitación constante sobre los temas de derechos humanos, ajá, no nada más para las personas como miembros y miembros de la comunidad LGBTI, sino para todos los interesados en promover los derechos de esta comunidad y hacerlos exigibles, ¿no? Y bueno, el programa no nada más abarca lo que son propiamente los derechos humanos, sino que le da como muchísima más amplia visión sobre todas las personas que ya tenemos como un acercamiento en el activismo, por ejemplo, sobre, digamos, muchísimas otras poblaciones que de manera interseccional se cruzan como en el mismo camino de vulneración que tiene la comunidad. Ok. Y pues muchas otras cuestiones. ¿Cuál es la duración, Paulina? ¿Este programa cuánto dura, Pau? Dura 4 semanas. Ajá. Y en esas 4 semanas tenemos diferentes sesiones en las que vemos temas como la interseccionalidad, qué es el género. ¿Todo enfocado a la población LGBTTI? Sí, okay. Todo enfocado a la población LGBTTI. Y unos compañeros decían, es que esto debería ser una carrera y debería durar más. Estoy de acuerdo con ellos. Creo que hay muchas cosas que todavía debemos aprender y ver. ¿Por qué? Porque es un grupo en el que podemos interactuar y se enriquece nuestras experiencias. Entonces, sí, debería ser un programa que dure un poco más. Daniela, ¿cómo está conformado el grupo actualmente de participantes y cuál ha sido tu experiencia con ellos y con ellas? Pues yo la verdad no esperaba que estuviera conformado por tanta comunidad, por tantos miembros o miembros de la comunidad LGBTI. Sin embargo, ha sido muy enriquecedor que la mayoría de las personas seamos de la comunidad y que también haya personas heterosexuales, ¿no? O sea, que no pertenecen, pero que están ahí en un esfuerzo por sensibilizarse y por aprender mucho. Yo quisiera también decir que más que un programa de formación, yo creo que es un espacio de solidaridad, seguro, uh-huh. Es un espacio para compartir experiencias, vivencias y sobre todo conocimiento, ¿no? Para enriquecernos a nosotras y a nosotros mismos y pues enriquecer al mismo tiempo a toda la demás comunidad que está alrededor de nosotras. Leonora, ¿qué identidades hemos encontrado o podemos encontrar en este espacio? Eso, la verdad es que eso fue yo creo que de las cosas que más me emocionó, porque esperábamos como encontrarnos con la gama, digamos, de lo ya común en la comunidad, ¿no? De lesbianas, gays, bisexuales, personas trans en toda su en toda su variedad. Pero la verdad es que muchas personas llegamos y nos encontramos con muchas otras identidades. Como muy por padres, ejemplo, muy cuéntanos nuevas. ¿Cuáles? Como las personas gender fluid, ¿no? Con género wow. neutro. Esto fue una cuestión como muy, muy liberacional, la verdad. Es que fue padrísimo encontrarnos con esta nueva perspectiva y saber que hay poblaciones que todavía no tienen la visibilidad que deberían, ¿no? Y todavía hay mucha lucha que tenemos que hacer. Y Paulina, ¿este espacio les sirvió o te sirvió a ti como para entender otras identidades? Como para identificar géneros fluidos, pansexuales. ¿Hay algo que tú digas, no pensaba encontrarme esto en este espacio y que hoy ya lo sabes, digamos? Bueno, sí, las personas con género neutro, sí, sí tenía como la idea, pero nunca había conocido a alguien. ¿Cómo son las personas con género neutro? ¿Cuál es su ideología? Que no les gusta, bueno, depende de la forma en la que se sientan en ese momento, prefieren usar pronombres femeninos o masculinos, okay. o uno que junten entre el nombre que ocupan como masculino y femenino y lo juntan y... Ese. Leonora, ¿esto lo podemos entender como género fluido? Sí. Bueno, las personas género fluidas son las personas que sí van cambiando como conforme a su sentir, van cambiando de género, digamos, fluctuando entre lo masculino y lo femenino. Y las personas de género neutro, pues en realidad, aunque son muchísimas las identidades, sí las podemos como encontrar más en los artículos neutros, en los calificativos neutros. Daniela, ¿han encontrado o hay en el espacio chicos trans? ¿Hombres trans? Claro, sí. ¿Sí? De hecho, yo no visiblemente, o sea, como las personas pensamos encontrarlo, pues no, y es como muy agradable ver esta parte de que muchas veces pensamos a lo trans como mujeres trans, ¿no? Y el ver esta cuestión de los hombres trans es súper interesante. Y también la cuestión de lo no binario, ¿no? Esta cuestión de lo no binario es, añadiendo lo que dicen mis compañeras de el género fluido, etcétera, las cuestiones no binarias son súper interesantes. ¿Cómo tendríamos que entender, Pau, el tema de no binarios que ahora lo trajeron a la mesa? Como personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, okay. sino que son más como las dos identidades. ¿Y qué diferencia le identifican a este tema del no binario con lo queer? O sea, ¿han tenido alguna discusión? ¿Tienen algún participante queer o alguien que les haga una connotación en este espacio de formación sobre lo queer, lo no binario? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de lo mismo, Daniela? Al parecer no. Ok. Porque el tema queer es como toda una serie, bueno, es como una investigación, es otra, como otra cabida, ¿no? A las cuestiones de la comunidad LGBTI. Y lo no binario, digamos que también escapa un poco a lo que ya, a las teorías que ya conocemos de lo LGTBI, a las luchas, etcétera. Entonces, creo que merecen otro reconocimiento. Y sí, hay una compañera que se asume, que se identifica con lo queer. Sin embargo, después de todas las discusiones que hemos tenido, ella está dudando un poco acerca de su identidad o de qué, en qué sigla se encasillan. Paulina, ¿has encontrado alguna semejante, algún compañero que tenga la misma identidad de género que tú en el espacio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo has sentido? ¿Han compartido experiencias? Pues... ¿Y qué has aprendido de estas? Pues es que creo que he platicado con casi todos y ajá. sí, o sea, creo que yo sí tengo como una visión de mi identidad de género como muy cuadrada, ¿no? Okay. Ajá. Entonces me resulta más fácil encontrar personas que se identifiquen conmigo. Vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que Leonora, Paulina y Daniela nos pudieran contar cuáles son de las participaciones, dicen que no son clases, que son sesiones, de las sesiones que han tenido en este espacio, cuáles son las que más les ha gustado, de cuál han aprendido muchísimo y qué expectativas, si se cumplieron las expectativas o no de este espacio ahora que ya justamente termina o está terminando o terminó el espacio, según entiendo. Ahorita nos cuentan, ¿les parece? Soy José Luis Gutiérrez, no se vayan. Seguimos en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Expresión de género generalmente se refiere a la manifestación del género de la persona, que podría incluir la forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Sueño con serpientes con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mato y aparece una mayor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez, una canción que sin duda nos recuerda que la lucha de los derechos humanos es constante y no podemos desvariar. Recuerden que estamos en el estudio con Leonora, Paulina y Daniela y estamos platicando sobre el sexto espacio de formación de promotores y promotoras de derechos humanos de Así Legal, el Closet de Sor Juana y Fundación Arcoíris. Antes de irnos nos habían contado un poco la experiencia, algunos conceptos que habían aprendido en la composición del grupo, pero me gustaría que nos puedan contar cuál fue su expectativa al llegar al grupo y si ya que terminó este espacio la ven cumplida. Cuéntenos. Bueno, realmente yo tenía como expectativas, digamos, medias y creo que han rebasado muchísimo. El curso ha rebasado mis expectativas. Yo de verdad pensaba como solo aprender así en la doctrina los derechos humanos de la comunidad LGBTI. Y ya cuando llegas y ves que no, que es todo un mar de experiencia, es buenísimo. Entonces, la verdad, sí, cumplió mis expectativas y me llevó a una cuestión más allá de lo teórico a lo sensible. Estoy como súper sensibilizada al respecto y creo ahora en los derechos humanos, que antes no creía en ellos. Entonces, es súper, súper agradable ver todo esto. Pau. No sé, nunca espero nada de nada, entonces, no sé, es que a veces te defraudan demasiado. Pero sí, o sea, este curso, taller, me ha servido mucho y he aprendido muchas cosas y realmente me parece muy, muy bueno. Y también conocí a mucha gente ahí que tiene muchos ideales, ¿no? Parecidos a los que yo tengo. Y eso está muy bien porque así puedes crear redes, claro, ¿no? Y después empezar a construir a partir de eso. Nora. Bueno, yo concuerdo con lo que dice esta Daniela. La verdad es que rebasó mis expectativas al 1000%. Yo llegaba como con un ideal de activismo, ¿no? Y también como de la carrera de derecho. Entonces, un marco de derechos humanos como muy cerrado. Y a partir de esto abrió mis expectativas. Me sensibilizó muchísimo. Pero no nada más eso, sino que pude compartir mi dolor con muchas otras personas. Y compartí muchísimos miedos, ¿no? Que yo pensé que eran como muy, muy míos, y resulta que no, que la verdad es que toda la comunidad compartimos estos miedos, toda la comunidad vivimos como con la incertidumbre y a partir de eso nos estamos fortaleciendo, ¿no? Entonces fue padrísimo, la verdad. ¿Y nos pueden compartir alguna experiencia de algo que les haya dicho, este momento fue lo máximo o fue un momento maravilloso en este espacio que me dejó muy sensible, me dejó reflexionando, me fui pensando, me fui llorando. ¿Qué momento nos podrías compartir, Daniela? Pues, bueno, cuando hablamos de los derechos sexuales de la comunidad LGBTI, en específico de las personas lesbianas, que nos asumimos como lesbianas, el hecho de que no haya en el sector salud una atención médica especializada para lesbianas, y cuando compartimos esta cuestión de que a muchas nos han agredido por esa situación, que asumen que somos heterosexuales o que incluso nos piden cosas que son de heterosexuales, ¿no? Y que hasta cierto punto te sientes agredida, ¿no? Y compartir esas experiencias sí fue muy bueno, porque dices, bueno, no soy la única, ¿no? Entonces hay que luchar, hay que seguir luchando por nuestros derechos, y hay que hacernos visibles y hay que hacer que nos den ese servicio, ¿no? Que es importante para nosotros, y de verdad que sí me abrió una reflexión enorme para estas cuestiones de derechos sexuales. ¿En tu caso, Pau? En mi caso, no sé, bueno, se me viene a la mente una vez que estábamos platicando, pero era más como en el espacio de hacer un trabajo, y estábamos platicando varios, ¿no? Entonces empiezan a hablar sobre carencias en la vida, no sé, cosas así. Una de mis compañeras trans, Olivia, creo que será Olivia, no sé. Dijo que ella, no sé, que ella vivía en un lugar en el que sí era discriminada y que a veces tenía muchos problemas, ¿no? Incluso para económicos y claro, de ese tipo. Entonces, muchos vivimos en una burbujita donde pensamos que todos lo tienen todo. Uh-huh. Y entonces te das cuenta de que no es así, y que hay personas que tienen que hacer más esfuerzos por lograr lo que quieren, y admiras a esas personas, ¿no? Porque a pesar de las condiciones en las que viven o las condiciones que tienen, quieren hacer algo para cambiarlo y están ahí. Entonces, claro, eso me parece muy... No, y qué interesante tema, porque el tema de Oli, que justamente vive, a pesar de vivir en la ciudad, son estas zonas como, a veces podemos decir, como marginadas, en donde los derechos de la población LGBTTI, pues están en Zona Rosa, están en la Roma, la Condesa del Valle, y esos espacios a veces son espacios peores en términos de discriminación al que te generas, y creo que la lucha que ha dado esta compañera ha sido bastante, bastante interesante. ¿Tú qué nos podrías compartir, Nora, con tu experiencia? Bueno, yo la verdad es que no me quiero apegar tanto a como una de las sesiones, pero sí quiero compartirte una experiencia que viví con algunos compañeros, ¿no? Yo en uno de los primeros días estaba en el metro con un compañero y una compañera trans. ¿Del espacio? Del espacio, saliendo de las sesiones. Yo la verdad es que siempre he tenido como esta idea de nunca me acerco como a la orilla de los andenes, ¿no? Uh-huh. Porque tengo como esa paranoia de que pueda llegar a una persona y me pueda empujar. Claro. O sea, yo sé que suena muy drástico. Pero ha pasado. Exactamente. Uh-huh. Y cuando llegamos los tres al andén del metro, mi compañero trans dijo, ¿les molesta si nos pegamos a la pared? Es que me da miedo que pueda pasar esto. Uh-huh. Y él incluso de la misma manera se disculpó, ¿no? Es que yo sé que suena muy paranoico, pero es que yo sé que ha pasado. Ajá. Y entonces ese sentir que yo ya había tenido, o sea, se me vino toda la mente, se me puso chinita la piel, claro, no supe cómo responder, ¿no? Y de la misma manera, pues llegamos a nuestros destinos, me bajé con una de mis compañeras en la misma estación, y lo que decidimos hacer es ponernos unas, digamos, chamarras, ponernos un pantalón, porque no queríamos que nos vulneraran no queríamos que nos vulneraran simplemente, uh-huh, saliendo del metro, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que es algo que pasa, pero yo no sabía que las demás personas vivían con esa misma situación o con ese mismo temor. ¿Vives con esos temores en la ciudad? Ah, sí, por supuesto, ¿no? Pero te voy a decir, bueno, yo vivo por donde vive otra de las compañeras trans, que es con la que te digo que llegaba, y me sorprende muchísimo que llegando acerca de nuestras casas, tomamos precauciones, ¿no? Que pueden sonar como drásticas, pero que al final de cuentas es como, no queremos que nos vulneren, no queremos que nos violenten, tememos por nuestras vidas. Claro. Y la verdad es que no nos hace sentir ni felices, no nos hace sentir plenas, es eso más. Y ahora el espacio terminó, ¿qué expectativas tienen? ¿Se van a seguir juntando como colectivo? ¿Les gustaría que se hicieran otros, que así legal pudiera coordinar otros espacios como Cine Debates una vez al mes y estar juntos? ¿Qué han pensado que podríamos hacer? Pues a algunos compañeros ya hemos platicado acerca de, por ejemplo, hay un compañero que es fotógrafo. Ajá. Entonces pensamos compartir y darle difusión a su trabajo. Va a abrir un taller, entonces vamos a experimentar con nuestras identidades mediante la fotografía y el arte, ¿no? Y algunos otros que tenemos como otros espacios también comunicativos, pensamos en reunirnos y ver qué podemos hacer, algún fanzine, algo, no sé, un canal de YouTube, lo que sea. O sea, la cuestión es seguir viéndonos y seguir llevando el mensaje como a otras personas. ¿Han tenido alguna mala experiencia de sus mismos compañeros? Como escuché, también hay personas heterosexuales, hay personas, bueno, de todos los géneros. ¿Se han sentido atacados o no han sentido eso en el espacio? ¿Cómo lo has vivido? Sí, bueno, yo la verdad es que sí me acuerdo de varias ocasiones que no fue como tanto discriminación o violencia como consciente, por decirlo de alguna manera, sino que muchas llegamos como con una perspectiva muy cerrada o con no la sensibilidad suficiente, y entonces de repente nos referimos a las personas con un pronombre equivocado, o de repente pensamos que una causa no es tan importante como la otra, y esos fueron los momentos clave en que esa persona se dio cuenta de que estamos aquí con un fin común, ¿no? Que es como la búsqueda de los derechos y que todas las luchas cuentan. Y eso ya se subsanó. Al final del curso ya la gente terminó mucho más sensibilizada, la gente que no estaba sensibilizada. Yo creo que sí. Bueno, yo diría que sí, porque no sé, creo que además de estar en el curso y compartir sesiones, también aprendimos a compartir entre nosotros. Entonces, ya conoces a la persona y sabes cuáles son sus problemas y eso te ayuda a comprender más. Pero tuvimos que comprender, Daniela, ¿tú qué opinas? A ver, cuéntanos. Cuéntanos. Pues yo creo que en esta vida hay que tomar posturas, ¿no? Claro. Y entonces, yo creo que algunas compañeras más allá de, y compañeros, más allá de no sensibilizarse, creo que algunas están como, no sé, cómo llamarle, por compromiso, obligación, o intentan hacerlo, ¿no? Y de cierta forma nos sensibilizamos más unos que otros, ¿no? Es unas que otras, es como normal que pase esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que hace falta hacer más trabajo y no tanto de la institución o así, es como trabajo propio, ¿no? Claro, ahí sí les quiero pedir una disculpa porque le di unos espacios a 4 o 5 personas heterosexuales, funcionarios públicos que llevan casos de personas trans para que se pudieran sensibilizar, y entiendo que van como a la fuerza y que han hecho de repente el espacio complicado, pero entiendo que todos y todas los miembros del espacio que pertenecen a la comunidad LGBTTI han sido muy, muy sensibles, y como hay gente que no hay, pero bueno, creo que eso también es rico porque nos hace entender cómo está el termómetro o el pulso fuera. Pero chicas, lamentablemente el tema se nos ha acabado el tiempo. No sé si nos gustan compartir sus redes sociales, dónde podemos seguirlas, no sé si van a publicar algo como espacio, como grupo. Sé que va a salir por ahí una memoria muy importante sobre las historias de discriminación, ¿no? Pues sí, vamos a tener una publicación, ¿sí?, de varios miembros del grupo. Se va a llamar Cuerpos Transgresores. Va a ser una sesión fotográfica, bueno, fotos y de cuerpos transgresores, justamente acompañadas de un relato de discriminación del que hemos sufrido, ¿no? Personalmente. Perfecto, ya estamos ansiosos en Así Legal de publicarlo y estaremos pendientes. ¿Gustan dar alguna información final, alguna red social o algo que tengan? Pues yo estoy comenzando a hacer activismo con base en derechos LGBTI. Ajá. Estoy abriendo un Twitter, por si quieren, es @DanielaPolitoloca. Ajá. Y subo así como varias fotitos. Apenas estoy subiendo estas cuestiones de la exposición que hay, de lo que se ve, no se pregunta. Bastante interesante ahí para la reflexión. Ok, díganme. Perfecto. ¿Por acá? Mi Twitter y mi Instagram son @eikaril, EIKARIL. Perfecto. De todas maneras, desde la producción lo vamos a postear. ¿Y por acá? Claro, sí. Yo voy, todas mis redes sociales son Leonora Mena, Mena. Ajá. Con doble E. Y ahí me pueden encontrar. Y también de repente subo como algunos artículos o cualquier cuestión en la que yo pueda colaborar, siempre, siempre intento. Muchísimas gracias, Leonora, Paulina, Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su experiencia sobre el 6º programa de defensores y defensoras LGBTTI. Muchas gracias por estar también aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Roberto Portillo, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí en el 660 de Radio Ciudadana.